nos ardamos de hacernos ilusiones, de ilustrar el temor y disfrazarlo, de empezar y acabar por intentarlo, de cambiar sentimientos por razones. Nos echamos en cara, sin pensarlo, aquellas reprimidas decepciones. La costumbre desgasta las pasiones y termina al amor por desarmarlo. Las llamas poderosas de la lumbre que ardía en lo más alto de la cumbre se trocaron en pálidas cenizas. Lo que fuera bastión de certidumbre se cayó contra el suelo y se hizo trizas, devorado de tiempo y de costumbre. Las llamas poderosas de la lumbre que ardía en lo más alto de la cumbre se trocaron en pálidas cenizas. Lo que fuera bastión de certidumbre se cayó contra el suelo y se hizo trizas, devorado de tiempo y de costumbre.